Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mates y Meeples. Hoy los estaremos acompañando en esta pequeña review que vamos a hacer de un juego que no es nuestro, pero es de un amigo nuestro que nos lo apretó para que lo juguemos, que es el Jamaica. El Jamaica es un juego de Bruno Catala y de Codiseñado. Claro, codiseñado también con Malcolm Braff y Sebastián Pullón. Ahí no sé bien cómo funciona el tema este, o sea, no sé si es un juego de Bruno Catala que los otros ayudaron, si lo hicieron entre los tres, si es de uno de ellos y dos. Y quizás lo hizo Malcolm Braff y colaboró Bruno Catala, pero exacto, por ser Bruno Catala es como, exacto, que resalta. Sí, sí, sí. O sea, es considerado un juego de Bruno Catala. Este es un juego que salió publicado en el 2007 por Gameworks. Es un juego en esencia de piratas. Se juega de 2 a 6 jugadores. Por eso lo están escuchando por este medio. Hablaremos un poquito antes de arrancar con la review en sí de lo que es los componentes del juego y el arte. Yo creo que es maravillosamente hermoso todo. Todo. Lo que tenga que ver con este aspecto del juego. Creo que Morena me hace que sí también. El juego es una caja medianita chica, normal. Pero adentro viene todo también organizado, ordenado, así que es muy lindo. Tiene unas pequeñas miniaturas de barquitos. Muy lindos. En 6 colores, porque como ya dijimos va de 2 a 6 jugadores. Tiene unas tarjetas individuales para cada jugador, creo que eran 11, en diferentes colores, todos tenemos las mismas. Y bueno, vienen fichitas de oro, de pólvora y de comida. Los dados son de madera, están como pintados. Sí, están muy lindos. Son un poquito más grandes que los dados normales, me parece. Son muy livianitos, la verdad que son muy lindos al tacto. No, realmente la calidad de los componentes es muy linda. Las reglas es un tema aparte para decir que es muy linda la presentación de las reglas porque... Pero muy incómoda. Vamos a ser sinceros. Sí, sí, ahora van a ver, porque las reglas básicamente se despliegan en un... Tipo un papiro, como decir. Sí, no en papiro, sino como que se despliegan en varias partes y te queda como un libro de reglas cuadrado grande que simula ser un mapa del tesoro. O sea, es hermoso eso, pero la verdad es que es muy engorroso y muy grande y por ahí para consultas durante el juego, si se te olvidó alguna regla o si pasa algo en particular que no contabas con que pasa y querés revisarlo, realmente sacar eso durante el juego es bastante engorroso y bastante molesto, pero digamos es lindo. Aparte de que lo sacás y ya no veis qué está pasando en la mesa. Exactamente. Y si estás en un departamento chiquito es como que está jugado. Sí, nos ha pasado. Pero digamos, es lindo el diseño y el concepto de cómo está planteado el libro de reglas. O sea, está muy bueno. Y que aparte atrás tienen como moneditas, como si fuera que vos abrís el juego. Y lo primero que y ves la es eso. Son las moneditas, como si fuera un cofre del tesoro. Exacto. Son detalles. Está lleno de detalles el juego y está muy lindo por eso. Pero bien, las reglas... abarcan simples. Bien, son simples. A mí hay un par de cosas que sucedieron durante los juegos que no las pude encontrar fácil en las reglas, o sea, quizás, o sea, están bien, pero por ahí les faltarían algunos detallecitos o algunas consideraciones que pueden llegar a pasar, que generalmente las terminamos decidiendo nosotros qué es lo que pasa, pero en general están bien las reglas. Eso en cuanto a componentes. El arte del juego es muy lindo. El arte está a cargo de Matthew Leysen, que sí, básicamente son los que hacen las ilustraciones y ese tipo de cosas. La verdad que está muy lindo. Está todo muy, muy encauzado dentro de la misma temática. Está muy, muy lindo. Es muy... Es simple el dibujo, pero a la vez también es... Es tierno, o sea, son como lindos los dibujos, o sea, no son piratas malos o son piratas crudos, o sea, es como un dibujo bastante familiar en ese sentido, bastante ameno, está muy lindo el tema de la artística del juego. Bueno, pasamos de lleno al juego en sí. El juego en sí es bastante simple, de hecho, demasiado simple, y gira en torno a una carrera que organiza un pirata cuando se autoproclama gobernador de Jamaica. Organiza una carrera alrededor de la misma isla. El juego es muy sencillo. Por turnos hay un jugador. El primer jugador. El primer jugador que tira dos dados y el resultado de esos dos dados lo va a acomodar en el centro del tablero en el orden que él quiera. ¿Cómo le va a convenir? Bueno, todos los jugadores en sus manos van a tener siempre tres cartas que van a tener diferentes símbolos. Estos símbolos pueden ser una flecha verde que indica hacia adelante, una flecha atrás que indica hacia atrás, oro, comida o pólvora. Las cartas van a tener una combinación de cualquiera de estos símbolos. O sea, puede ser dos flechas verdes, puede ser una flecha verde y una flecha roja, puede ser una comida y una flecha verde. Donde van a estar, digamos, estos símbolos en la izquierda o a la derecha de la carta. Cuando el jugador inicial pone los dados en el centro de tablero en un determinado orden, lo que va a indicar a los demás jugadores es qué acción, qué cantidad de veces realiza la acción. La acción, exactamente. Si por ejemplo puso un 6 y un 2 y yo juego una carta que tiene una flecha verde del lado izquierdo y dos comidas, significa que voy a avanzar seis veces y vas a agarrar dos comidas. Y voy a levantar dos comidas. Eso lo, ya lo dijimos que lo determina el jugador inicial. Y una vez que determina eso, todos los demás jugadores van a elegir una de las tres cartas, la ponen boca abajo. Cuando todos eligen su carta, se muestran simultáneamente y empezando por el primer jugador se empiezan a resolver las acciones, los movimientos. Cuando el jugador termina de resolver sus acciones, sus movimientos, dependiendo del lugar donde caiga, suceden algunas cosas. Las cosas que pueden suceder son las siguientes. En el tablero te marca en diferentes puntos que, por ejemplo, si tenés que pagar comida, si tenés que pagar oro, si podés recoger tesoros, claro. Porque hay algunos puntos del mapa en el que podés caer y podés recoger un tesoro, que es opcional si lo recoges o no. Exacto. ¿Qué otros? No hay más. No hay más. O sea, oro, comida o tesoro. O si caes en una casilla con otro jugador, ocurre un ataque, digamos. Porque no dejan de ser piratas. Por más que estén de fiesta, no, son piratas. No dejan de ser piratas, en esencia. Así que el juego básicamente ronda en eso. O sea, donde vos caes, hay casillas que te piden comida. Si vos tenés comida, la pagás. Si no tenés comida, pagás hasta donde des de comida y volvés hacia atrás. Hasta un lugar donde puedas pagar. Entonces así vas avanzando hasta dar una vuelta completa, o hasta que un jugador en realidad dé una vuelta completa hasta la isla. Cuando un jugador llega hasta el final del recorrido y se cuentan los puntos. Ese es el juego en esencia, digamos. Hay unas pequeñas reglas que hacen al juego, como por ejemplo todo lo que vos levantás y la cantidad que vos levantás a través de los dados y las cartas que vas jugando, los levantás por grupos y vos lo vas poniendo. Todos los jugadores tienen un cartoncito con cinco lugares que simbolizan los espacios que tienen disponibles dentro de su barco. Cuando vos levantás grupos de cosas, lo vas poniendo en diferentes slots que vas teniendo. O sea, lo que quiere decir Gonza es que si, por ejemplo, seguimos, si se tiraron los dados y hubo un 6 y un 2, uh-huh, y yo juego una carta, por ejemplo, que del lado izquierdo tiene comida y del lado derecho tiene pólvora, uh-huh, entonces yo la voy a jugar y cuando la juegue voy a levantar 6 comidas que las voy a poner en uno de mis slots disponibles en mi barco. Exacto. Después de que puse eso, pongo mis dos pólvora. Exacto. Ahora, si en el momento que yo tengo que colocar mis dos pólvoras tengo todo el barco lleno, tengo que sí o sí tirar algo del barco, no tengo que tirar al mar. Exacto. Pero lo que tire tiene que ser algo diferente de pólvora. Es decir, tiene que ser algo diferente de lo que acabo de levantar. Exacto. Y eso se hace en orden. O sea, vas levantando primero lo de la izquierda y después lo de la derecha. Entonces tenés que a veces pensar bien qué vas a jugar y cómo vas a jugar, porque a veces tenés que tirar cosas que no querés tirar. Exacto. También cabe destacar y decir, bueno, pero ¿por qué no lo pones donde ya tenés pólvora? No, no podés. O sea, aunque tengas lugar, no podés. Si ya tenés uno de pólvora en un lugar y levantás más pólvora, lo tenés que poner en otro lugar. O sea, no podés mezclar pilas. Aunque sean del mismo tipo, no podés. Claro, e incluso hay una carta que te permite levantar dos veces oro. Exacto. Que serían del mismo tipo. Exacto. Pero ni siquiera de esa manera las puedes apilar. Exacto. Van las dos en dos lugares. Dos compartimentos diferentes. Exacto. Y básicamente vas juntando, vas pagando lo que te van pidiendo los lugares. Vas avanzando. Vas avanzando. Cuando caes en la en la casilla donde hay otro jugador, el que cae es el jugador que ataca y el que ya estaba es el jugador que defiende. Y ahí entran en juego las... O sea, porque hasta ahora dijimos que hay casillas donde vos pagas comida, hay casillas donde vos pagas como una especie de peaje, si querés, o de impuesto, que es oro. Y también tenés el tema de la pólvora, que es, la usas acá en los combates. Que cuando vos atacás, el que ataca va primero y puede descartar tantas pólvora como quiera y tirar un dado. Por cada pólvora que descarta, se le suma un más uno al poder del dado. Exacto. El dado tiene cara de 2, 4, 6, 8 y 10. Y tiene un crítico. Y tiene una cara, claro, que es como una especie de estallido, que es como un crítico. Primero se descarta y después se tira el dado. Al dado se le suma la cantidad de fichas de pólvora que tiraste, que descartaste. Y después va el jugador defensor, que también puede... En ese momento, después de que el atacante tiró el dado, si tiene pólvora, puede elegir sumarle, digamos, la pólvora. Sí, puede descartar para sumar poder y tirar el dado. Claro. El que gana, ya sea atacante o defensor, tiene tres opciones. Puede sacarle algo de un compartimiento del barco al otro, lo que quiera. Puede agarrarle una carta de tesoro, que ahora explicamos qué son. O puede ponerle una carta de tesoro maldito, que ahora también explicamos qué son. Así que básicamente el que gana puede sacarle algo del barco o ponerle algo. Sacarlo algo del tesoro, ponerle un tesoro. También lo que hay, que acá viene el tema de los tesoros. Alrededor de la isla hay como unas cuevas que tienen forma de calavera, que adentro hay tesoros. Hay 9 de esas cuevas, así que hay 9 tesoros. Para agarrar los tesoros, generalmente vos te tenés que desviar un poco del camino corto para llegar primero, pero digamos, los tesoros pueden valer la pena. Dentro de los tesoros tenés puntos de victoria positivos. Más 7 puntos. Más 5. Más 3. Más 3, creo. Sí. Después tenés puntos negativos. Puntos negativos, que son menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4. Que eso, digamos, cuentan al final del juego. Y después tenés poderes especiales. Tenés un poder especial que es un mapa, que te permite, en vez de tener 3 cartas en la mano, siempre tener 4. Que está bien, o sea, te da más flexibilidad a la hora de elegir. Pero siempre puedes hacer algo. Va, a veces. No. A veces la comes bastante. Tenés un sable que básicamente permite. En el momento de la batalla, que te permite volver a tirar los dados, uh-huh, tuyo o del atacante, una, o del defensor. Una vez por batalla. Del que te ataca. Exacto. Si no, tenés unos cañones más poderosos que sí te dan más 2 al ataque siempre. O sea, no, o sea, puedes descartar más pólvora, pero siempre vas a tener más 2. Y tenés un compartimiento extra, o sea, es un sexto slot para guardar más mercadería ahí adentro. Y el tema de lo que dije antes es cuando vos ganas una batalla y en algún momento vos agarraste algún cofre maldito con puntos negativos. Porque puede pasar. Una vez se esfuerza para llegar a ese tesoro. Y pasa. Cuando se da cuenta que en realidad estaba maldito. Sí, y pasa. Pasa bastante más seguido de lo que uno desearía. Y bueno, igual cuando pasa eso, podés ir a atacar a uno, ganarle la pelea y ponerle ese tesoro que vos ganaste, ponérselo en el barco al otro. Así que ese, al final del juego, va a tener esos puntos negativos. O podés sacarle tesoros que tenga ese jugador. Y rogar a que sea uno bueno. Claro, porque lo sacás sin mirar. O sea, vos no elegís que le sacás. Simplemente confías. Confías en que sacás algo. Y bueno, básicamente ese es el juego. O sea, vas tratando de ir encontrando tesoros, vas tratando de agarrar moneda, vas tratando de agarrar comida para pagarle comida a tus tripulantes. Y el juego, el primero que llega a la meta, o mejor dicho, los que llegan al final de la meta, van a tener 15 puntos al final del juego. Y hacia atrás también va dando puntos positivos. O sea, viene 15, 10, 9, 8, 7, hasta el 1. Y hay una línea roja que indica que los que están de esa línea hacia atrás van a ganar. Van a perder 5 puntos. Si tienen 5 puntos negativos. Claro, tienen 5 puntos negativos si el juego termina y todavía no llegaron hasta esa línea. Y bueno, ahí termina el juego. O sea, el primero que que pasa la línea de meta indica que es la última ronda que se va a jugar. Se cuentan los puntos por los lugares en los que se haya caído. O sea, el que llegó a la meta va a tener 15, pero los que están en el último cuarto del recorrido van a tener puntos también, de 1 a 10 puntos. Después se suman los puntos del tesoro, de los tesoros que puedan tener o no. Claro, positivos o negativos. Exacto. Y también oro, porque también, el oro vale un punto. Exacto, el oro con el que terminas al final de la carrera vale un punto. Puede darse el caso de que gane uno que no llegó a la meta. Exacto. Porque tiene mucho oro o muchos tesoros buenos. Exacto. Porque hay un tesoro que tiene más 7 puntos. Exacto. Así que imagínense que tener 2 de más 7, bueno, sí, es casi llegar a la meta. Y más el oro que puedas haber juntado durante el camino, o sea, puede hacerte ganar. Básicamente, eso es todo el juego. A vos, More, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció? Bueno, yo no quiero generar enemigos. Yo sé que hay alguien que conozco que va a escuchar esto y mientras lo escuche va a estar puteando o me va a estar insultando. Y que a mí no me gusta. Es que no me gusta. No me llama la atención, la verdad. Ni de jugarlo ni de a 2, ni de a 3, ni de a 6. No me gusta. O sea, no le encuentro la gracia a jugar este juego. No te tiene por qué gustar tampoco. No le encuentro la gracia. ¿Qué te puedo decir? No tengo nada para opinar. No me gusta. Está bien. Perfecto. Me parece perfecto. Podemos saber. O sea, ¿sabes por qué no te gusta? No. Está no, bien. No, está bien, no es algo de mi agrado. O sea, no. Guarda, no es que lo odie. Podés jugarlo. Si me obligan, lo voy a jugar. Nunca en mi vida van a escuchar salir de mi boca decir, jugamos un Jamaica, jamás. Quizás después de tipo el séptimo Campari que me tome, ahí puedo, y ni siquiera lo dudo, pero puedo llegar a decir, jugamos un Jamaica. Perfecto. Pero realmente nunca van a escuchar de mi boca decirlo. Perfecto. Con respecto a mí el juego, la verdad, me gusta bastante. O sea, no me vuela la cabeza, pero me gusta, lo disfruto y yo sí, me van a escuchar a mí decirlo, che, jugamos un Jamaica. A mí sí me gusta. No lo recomiendo, pero ni a palos de a 2 o de a 3. Es un juego que para que esté bueno y realmente valga la pena es 4 pero mínimo, o 5 y 6. Claro, la BGG lo recomienda con 6. Pero dice, o sea, dice que lo mejor es jugarlo de 6 jugadores. Sí. Pero que está recomendado entre 3 y 6. Ni siquiera hay alguien que se anima a decir 2. Claro. De todas formas, nosotros lo jugamos de a 2, lo jugamos de a 4 y recuerdo haberlo jugado de a 6. Sí, lo hemos jugado de a 6. Sí, sí, y sí. Para mí las 3 experiencias fueron iguales. Así que no veo qué ves eso diferente de 2, 3, 6. Ahora te digo qué veo yo de diferente en eso. Yo por mi parte no lo recomendaría jugar de a 2. O sea, sí, se puede jugar, se puede jugar. Lo jugás en 10 minutos. Sí, eso lo sabes, las partidas que tuvimos antes de grabar, lo jugamos y jugamos ¿cuántas? 3 partidas. Dos partidas en 2 minutos. Perdón, en 2 minutos, en 10 minutos. Sí, 10 minutos cada una. 10 minutos, 15 minutos máximo cada una. O sea, realmente rápido. Ya lo repito, no lo recomendaría de a 2 ni de a 3 incluso. Sí, lo recomiendo 4, ponele, pero 5 y 6, seguro. O sea, es un juego que funciona bien de 5 y 6. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque de a 2, si bien ha pasado, nos hemos cruzado. Nos hemos cruzado. O sea, hemos cruzado miradas y cañones. Hemos cruzado cañonazos. Pero creo que de a 6 es mucho, pero muchísimo más probable que. ¿Y esa es la parte divertida del juego? Es una de las partes más divertidas del juego, tirarse cañonazos. Pero, o sea, digamos, está más trabado en el sentido de que vos estás todo el tiempo chocando y es divertido. O sea, pues si no es básicamente sí. Dar una vuelta y que no pase nada. O sea, juntando comida o no. Pero para mí ese es el juego. Ese es el juego en esencia, pero digo, que estén los cañonazos es divertido. O sea, está bueno. Sacarla al otro o estar con el culo en la mano de que el otro no te venga de arriba y te cañonee. Qué sé yo, o sea, para mí que sea un poquito más ajustado el mapa hace que sea mucho más divertido. también el hecho de que haya más. O sea, digamos, no te influye en nada que pone el jugador inicial en el... Eso sí influye mucho. Eso está bueno. No, a lo que voy es que haya más o menos jugadores. Lo que ponga el jugador inicial, en realidad vos no te influye nada. O sea, porque vos vas a tener tus tres cartas y vas a jugar. O sea, lo único que va a influir es que si alguien cayó antes que vos en el tesoro y lo agarró. Sí. O si viene uno de atrás a 1000 por hora apuntándote con los cañones, digamos. Pero, digamos, fuera de eso, la experiencia del juego es similar. O sea, se juega igual. No hay reglas especiales para jugarlo de a dos. No cambia nada en el setup del juego para jugarlo de a dos. Pero, qué sé yo, para mí es un juego que funciona bien de a 5 y a 6 con más jugadores. Lo que voy a destacar que me gusta, me parece interesante, es esa mecánica de los dados y de ponerlo del día y de la noche y que sí. Vos te influya la carta que elegís. Sí, pareciera a veces que no influís en nada en el otro, pero a veces cuando se nos ha pasado a jugar. Ahora incluso también de a 2. Pero pasa más cuando jugás de a 4 a 6. Claro, cuando vos estás poniendo los dados en el centro, estás viendo la cara de sufrimiento. Chabón. Y aparte, o sea, la única decisión que tenés es pones uno o el otro adelante. O sea, no tenés más decisión que eso. Uh-huh. Y eso parece que está bueno, está bien balanceado, porque hay mucha gente que te putea y hay mucha gente que te agradece. Te agradece, sí. De a más se ve más eso. De a 2 lo hemos visto bastante. Lo hemos visto, pero nada, es más tranquilo. O sea, es un viaje alrededor de la isla de a dos. Repito, no lo recomiendo a dos, pero se puede jugar. O sea, antes que jugar un Jamaica a dos, prefiero jugar cualquier otra cosa a dos. O sea, no. O sea, si no tuviese, de hecho, no lo tenemos el juego, es de nuestro amigo Emma. Primero no lo consideraría porque lo tiene él. Segundo, no lo consideraría para jugarlo de a dos. Y entonces no lo compraríamos. Claro, entonces nosotros no lo compraríamos. O sea, no es un juego que consideraría para que tengamos otro hoy y juguemos nosotros dos. Pero, a pesar de mi postura anti-Jamaica, voy a decir algo que me sorprende. Y es que yo lo recomiendo para jugar en familia. Sí. Yo creo que es un muy... no sé si es un muy buen juego, pero es un... juego entretenido para jugar con mamás, padres, hermanos que no son del mundo, total son dos reglas, uh-huh. Tienen que interpretar, o sea no depende del lenguaje, entonces no hay nada de texto en el juego y en las cartas, y eso ayuda mucho para las personas quizás más grandes o personas que directamente no hablan inglés. Exacto. Que bueno, digamos, ¿cómo se dice? Le saca un peso de encima. Sí. Y aparte de simple, los juegos, los componentes son lindos. Quizás los que no juegan se ven atraídos por, mira qué linda esta moneda. Mira el lindo barquito. Sí. Pero me sorprende, quizás es porque no sabemos bien cómo funciona el rank de la BGG, pero está más abajo de Carcassonne. Muchísimo. Y para vos es más familiar. Sí, para mí es mucho más familiar este que Carcassonne. Este está en la posición número 58. Sí. Y el Carcassonne, por estaba si no recuerdan, 12. Estaba en la posición número 12. Bueno, a pesar de mi posición, no estaría en contra de jugarlo con... Con tu familia. Con mi familia. Claro, en un ámbito familiar, digamos. No estaría en contra de jugarlo. Claro. Hasta lo propondría, mira. Está bien, claro. Digamos, vos lo propondrías jugarlo con tu familia o en un ámbito familiar, pero no en un ambiente gamer. Sí. O sea, un ambiente... Donde normalmente sí, porque no lo jugaría por placer. O sea, con mi familia lo jugaría porque, bueno, es una forma de acercarles los juegos de mesa. Exacto. O muy acercarte amistosa. A ellos. O... Claro. Pero ahora, jugarlo por mi propia voluntad, con personas con las que puedo jugar 1,500,000 de cosas más entretenidas. No lo harías. No lo haría. Perfecto, sí, se entiende perfecto esa postura. Sí, de hecho, nosotros se lo pedimos a nuestro amigo para jugarlo en la casa de mi viejo, con mi viejo. Que mi viejo es una persona que no está nada familiarizada con el tema de los board games. De a poco estamos tratando de meterlo. Se está enganchando bastante bien. Pero y el Jamaica lo enganchó bastante. Le gustó bastante. Así que sí, doy fe que es un juego que lo puede aprender cualquiera. Cualquiera fuera del mundillo. Y es un juego muy, muy lindo. Claro, quizás a la gente lo trae por la parte visual también. Sí, seguramente. Y por los componentes. Sí, seguramente, seguramente sí. ¿Tenés ahí el ranking general del juego? ¿En cuál está? Está en la posición 371. Ah, está bastante bien. Está bastante bien. Yo es un juego que recomiendo. Ya lo dije millones de veces. Lo voy a decir. Cómpranlo, por favor. Te falta eso. No, o sea, lo puedo jugar una vez cada tanto. O sea, no me vuelve loco. Ya lo dije de vuelta. Perdón por ser tan repetitivo. ¿Te voy a fajar? No me fajes. No es un juego que me vuelva loco. O sea, pero lo puedo jugar en cualquier momento. Mientras no lo juguemos todos los días ni todo el día, está todo bien. Porque también es un juego que se puede llegar a gastar muy, muy rápido. O sea. Ahí vamos a la rejugabilidad. Bueno, toquemos el tema rejugabilidad. El tema rejugabilidad es. Baja. Baja. De alguna manera. O sea, las únicas cosas que cambian o que pueden variar son las cartas de tesoro, que viene con 12 cartas de tesoro y solamente van 9, y las otras 3 quedan afuera del juego. ¿Qué más varía? No, después varían. Bueno, las cartas con las que uno hace las acciones son siempre las mismas, pero te varía el orden en el que te salen. Exacto, sí. Puede influir. Pero no sé si tanto. Sí. El objetivo del juego siempre es el mismo, llegar hasta el final o juntar mayor cantidad de moneditas o puntos. Pero, y nada más, o sea, no le pidas mucho más al juego. O sea, si lo jugás relativamente en poco tiempo, se puede volver muy repetitivo. O sea, se queda sin magia enseguida, digamos. Un juego que lo jugaste una vez, lo jugaste dos veces, y la tercera vez te va a dejar el mismo sabor, el mismo gusto, digamos. O sea, no te da nada nuevo. Eso es la única cosa negativa que por ahí puede llegar a tener el juego. Ahora, si tu colección es extensa y lo sacás cada tanto, o sea, una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, el juego va a andar bien. Más que nada si juegas con un grupo de gente diferente, ¿te parece? O sea, no siempre con el mismo grupo de gente. No sé eso, no sé. No, para mí anda tan bien con el mismo grupo de gente como con gente diferente. Yo creo que para mí no es un juego que vos tengas que adivinar qué va a hacer el otro. Porque primero porque tirás dados y porque no sabes qué le puede tocar. Ah, no, pero no lo digo por un tema de que, por ejemplo, si vos y yo jugamos demasiado ese juego, yo ya voy a adivinar tus movimientos, porque ¿cómo? Es imposible. Está con el coso del azar de los dados. Sí. Es imposible. Es imposible para determinar eso. Pero no sé, yo digo porque se puede llegar a gastar si siempre juegas con el mismo grupo. O sea, el tema que se es te que gasta vos vas a escapar eso. Vos vas a estar siempre. Pero bueno. Exacto. Sí, no, para mí, o sea, está bueno sacarlo y jugarlo. O sea, por ahí la única cosa. Creo que no tiene expansiones ni no tiene nada. No tiene nada. O sea, estuve viendo por ahí que hay tres acá cartas. Dice, o sea, extra treasures. Claro, sí. Hay 3 cartas más de tesoro. Pero, estaría bueno que agreguen cartas de movimiento. Va, cartas de movimiento no, cartas de acción para cada jugador. Y que se haga un draft. O sea, que se haga un draft quiero decir que, por ejemplo, tienen que ser 11, bueno, que te traigan 20. Ay, que cada uno tenga. Y que mezcles el mazo y saques 11, ¿entendés? Claro. Y que queden ponerle 9 afuera. Sí, podría para ser. Para agregar un elemento de no sé, de cambio. Sí. Porque aparte de ese modo, de no todos tenemos la jugador. Misma acción. Claro. Bueno, quizás eso podría llegar a ser otra expansión. Sí. No la necesita, o sea, creo que el juego funciona muy bien como está, pero si tuviese eso, no sé si tampoco vale la pena. O sea, creo que el juego es eso y ya está. O sea, no pretende otra cosa. O sea, no pretende ser profundo, no pretende ser complicado. O sea, es eso. Es un juego familiar. Me parece excelente para iniciar gente. gente de la familia, o sea, de amplio rango de edad, o sea, pueden jugar chicos como grandes. Me parece que es eso el juego, o sea, no se le puede pedir mucho más que eso. Eso es cierto. Y cumple muy bien con eso. Claro, o sea, eso quizás es cierto. Para gente muy avanzada en el mundo de los board games, puedes llegar a tener gusto a poco. Si lo jugás mucho, o si le exigís algo que el juego no te está planteando de entrada. O sea, no es un juego que tenga varios niveles de dificultad o que tenga una estrategia. O sea, tenés cosas para hacer y tenés cosas para pensar. O sea, no es que el juego se juega solo. Pero son muy pocas. Claro. Y tranquilamente podés sobrevivir a más de un error. Sí. Creo. Sí, el juego no. Perdona mucho. Claro, el juego no es hijo de puta, no es un forgiving, como dicen por ahí. O sea, podés jugar tranquilo. O sea, de hecho, ahora que lo veo, es un super juego para familia. Justamente yo estaba viendo eso. ¿No te parece como interesante que sea un juego tan en familia que te recomienden jugar con 6 jugadores? Claro. Que es un buen número para jugar en familia. Sí. Así sí, que. Con hermanos, con padres. O pirimos. Parejas. Así. Parejas y familias de parejas. Tipo cruzado. Sí, ponele. O sea, quiero decir, con suegros y eso. Sí. Estoy de acuerdo en eso. Es un buen juego de familia, no le pidamos más. No. ¿Lo recomendamos para jugar para dos? No. No, ni en pedo. ¿Ves un juego de pareja? No. No creo. Para mí no. ¿Es un juego de 4? No, ¿es un juego de 6? Tampoco, pero. Nah, sí, eso es un juego de 6, sí, un juego de 5, sí. Un juego de 4 podría ser, de 3 no, de 2 no. ¿Se puede jugar de a 2? Sí. Sí. No hay nada que te lo impida. ¿Es divertido? No. Sí, para no mí es sí divertido. Es divertido. Yo me divertí con yo no, juego. Perdón. Para mí sí te divertiste. O sea, me has puteado cuando he puesto los dados de alguna manera. Bueno. Cuando te ha tocado algún tesoro. O sea, digamos, estuviste metida en el juego y te ha interesado. No es que estabas mirando el celular, mirando para arriba. O sea, digamos, estabas metida en el juego y de alguna manera te entretuvo. Pero no. No sé. Bueno, está bien. Vos sabés mejor que yo qué te pasaba en ese momento. Pero bueno, eso es lo que pensamos sobre el Jamaica. Sí, sí, no hay mucho más. No hay mucho más. Pruébenlo. Jueguenlo. En grupos grandes, si pueden. Se van a divertir, se van a cagar de risa. Yo me cago de risa en este juego. O sea, me pongo en plan de jugarlo y me cago de risa. O sea, no le exijan al juego cosas que no tienen. Y la van a pasar bomba. Así que bueno, esa fue nuestra humilde review acerca del Jamaica. Espero que les haya gustado. Esperamos que les haya gustado. Siempre saben que nos pueden escribir en Facebook, El Lado Oscuro. Nos pueden buscar en la BGG, como GNZLH. Y Morerey. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos escucharemos en otro episodio. Chau.